Resumidamente, esto es una iniciativa de la comunidad universitaria toda, pero que en el año 2008 fue aprobada por el Consejo Superior y que, bueno, cuando se inicia la gestión del contador Tassara en diciembre, nos hacemos cargo, bueno, había que desarrollar el proyecto definitivo de este emprendimiento y durante los meses de enero y febrero se trabajó mucho como para diseñar esto, que tiene una serie de aspectos bastante complejos, porque primero, como cualquier negocio gastronómico, tiene sus particularidades, pero acá hay una esencial que atendía a tres criterios que me parece que son el eje de cualquier charla de comedor autogestionado. Primero, que atiende una cuestión de inclusión, que también sería para esta gestión en general y para la universidad, que siempre lo ha sido, que permita a los chicos, no importa su condición ni su origen, comer una dieta o que le permita que acceder a una dieta balanceada con una serie de condiciones. Y esto fue un criterio básico, digamos, la inocuidad, que dicen los técnicos, de los alimentos, la higiene y una calidad de alimentos tal que un chico, cualquiera sea su condición, al menos almorzando en el comedor autogestionado de lunes a sábado, pueda acceder a una dieta equilibrada. La segunda era que hay que atender al costo, porque bueno, hay un compromiso de esta gestión, en realidad del Consejo Superior o la universidad toda, de que los alumnos accedan a un precio razonable posible para diversidad de bolsillos. Y la tercera, que no es la menor, es que todo esto era a partir de un piso no muy cierto en cuanto a instalaciones, disponibilidad de equipos, etcétera. Bueno, esto se pudo plasmar en un proyecto que tiene cuestiones constructivas. Hay una nueva cocina. Yo me olvidé de comentar que, como cualquier negocio gastronómico, tiene su particularidad de decir, pero además puede suceder en que en un momento pico haya que darle de comer en un intervalo de 2 horas a 1.200 personas. Con lo cual hubo que considerar en el proyecto este pico que tienen de los alumnos de 11 y media o 12 a 2 o 2 y media de la tarde, cosa que lo complica en términos de disponibilidad de espacios, de agilidad en la atención, etcétera. Bueno, se plasmó el proyecto, tiene una cocina que es un modelo. Nosotros creemos que no debe haber en Tandil en este momento unas instalaciones como las que tiene el comedor del campus universitario, que está terminando en este momento con detalles de una pequeña cámara frigorífica que tiene que ver con conservación de alimentos. Y esperamos que para la semana posterior a Semana Santa estemos en condiciones casi de inaugurar. Hay mil particularidades que los alumnos no van a, si no se va a manejar dinero, los alumnos se van a manejar con una tarjeta que se carga para evitar colas, cambio, manejo de dinero dentro del propio comedor, y una serie de otras cuestiones que, bueno, habrá que probarlo andando, pero creemos que van a ser muy interesantes. ¿Corres? ¿Y cuánto le va a costar al chico comer? Bueno, mire, este es un tema que está discutiéndose, y finalmente ayer hemos acordado que habrá una sesión especial del Consejo Superior en los próximos días. Hoy hay una sesión, pero es una sesión ordinaria, donde seguramente se planteará el tema, pero esto va a definirse en una jornada especial del Consejo Superior. Lo que sí le adelanto es que en esta composición de menú, donde se tenía en cuenta de que tienen que tener una determinada cantidad de proteína, de carbohidratos, que por lo tanto un día pescado, que al menos una vez carne, con se implica hoy con el costo de la carne, etcétera, etcétera, nosotros hemos llegado a un costo promedio solo de las materias primas ¿sí? A utilizar de 5 pesos promedio día. Este es, el menú es una comida fuerte, un pan y una fruta o un postre elemental. Siempre es este el menú, cualquiera sea la composición, y el promedio hoy, incluyendo por lo menos un día de la semana carne, está en el costo en 5 pesos. A partir de ahí, nosotros consideramos que, bueno, debe discutirse cuál es el precio, porque, digamos, hay también salarios, servicios, costos de mantenimiento menor, pero bueno, existiría cierto consenso de que la universidad podría apoyar o subsidiar, llamémosle, lo que esté por encima del costo de materias primas. Pero eso está por definirse en estos días. Lo que sí nos tiene remedio para nosotros, desgraciadamente, es que el costo hoy ya está en 5 pesos. Uh-huh. El costo promedio, ¿no? El día que hay pasta es bastante menor, el día que hay carne es un poco mayor, promedio 5 pesos. Costo de materias primas se definirá en los próximos días. Esto además involucra, cuando hablamos de precio, a la comunidad de los chicos de Azul y de La Barriga. Claro, ingeniero, Agostina de Lepiane lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, preguntarle justamente por los chicos aquí en nuestra ciudad, en Olavarría, bueno, también en Azul. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo se va a poder poner en marcha también este proyecto? ¿Comienza en Tandil y luego se va a implementar en las demás ciudades? Bueno, para ser absolutamente sincero, Agostina, nosotros quisiéramos que sí, pero lo primero que tenemos que ver cómo nos funciona y cómo nos va aquí en Tandil, ¿no? Porque esto, hoy, con todo nuestro entusiasmo que se ha hecho con mucha profesionalidad de mucha gente que se ha comprometido en este proyecto, ahora lo pondremos en marcha. Hoy en el sur y en Olavarría hay concesionados, es decir, se han hecho las licitaciones y renovado concesiones. Tiene mucho que ver, o al menos para nosotros es vital, lo que opine la comunidad universitaria, en particular los estudiantes, de cada uno de esos lugares. En principio parecería que, todo indicaría que a la larga, si esto funciona adecuadamente, seguramente en La Barriga y Azul se va a replicar este modelo. También hay algunas cuestiones de cantidad, digamos, de tamaño o de cantidad de gente que utiliza el servicio. Daría la sensación que en Olavarría, digamos, la decisión podría ser intentar replicar esta experiencia, lo que va a implicar mejorar, que ya hemos hablado, las autoridades de la facultad tienen una preocupación con las instalaciones, que sería el próximo un paso inmediato a dar en la mejora de la ampliación y mejora de las instalaciones del comedor actual. Y bueno, la decisión final sobre acceder a que sea autogestionado o no, va a ser casi de una voluntad de los propios actores, en este caso de Olavarría o Azul. Lo que sí hay voluntad, en este momento está acordado, que los alumnos, sea cual fuera el precio que se determine para Tandil, los alumnos de Olavarría y Azul van a pagar lo mismo, por lo cual la universidad deberá hacer cargo de existir una diferencia respecto a lo que al precio del concesionario en abonado a la universidad. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Si era que el precio de Tandil es 5 y la concesión de La Barriga es 7, el alumno de La Barriga pagará 5 y la universidad subsidiará, para que haya absoluta igualdad entre todos los alumnos de la universidad, ¿no? ¿Se conoce, ingeniero, que puede, cómo va a funcionar también con la Escuela de Ciencias de la Salud? ¿Hola? Sí, decía, ingeniero. ¿Se conoce, digo, cómo va a funcionar con los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Salud, que también pertenece a la UNICEN? En Olavarría no son los ingenieros sociales, sino hasta el colegio Polimoa, que está inserto en el propio campus, uh-huh. Y ahora con la Escuela de Ciencias de la Salud. Lo mismo puede pasar en Tandil, que hay un colegio polimorfo, o sea, la Facultad de Artes fuera del campo. Claro, lo que yo le decía era por... Tenía que estar, acceder a idénticos beneficios. No, está bien, lo que yo le decía, ingeniero, es porque Bueno, polimodal, sociales, ingeniería están en el mismo sector y la Escuela de Ciencias de la Salud está bastante retirada del tema. ¿Cómo se podría manejar ese, en ese sentido? Mire, yo le cuento lo que vamos a hacer en Tandil, que no ha resultado fácil resolverlo. Desde el comedor autogestionado se van a llevar una especie de bandejas viandas, digamos, Claro. a un comedor que hay en el centro para que accedan ahí los alumnos de arte y al propio colegio polimodal que está en otro sitio. La verdad que esto no hemos hablado todavía con la gente de Olavarría, y esto es, yo diría que una facultad que puede disponer perfectamente los decanatos o los centros de estudiantes. Si esta modalidad de acercarle de alguna manera una vianda a un lugar donde existan facilidades a la escuela de salud u otra variante. Nosotros lo que sí les cuento es que lo que estamos intentando por todos los medios es que sea absolutamente equilibrado, equitativo, es decir, que si es alumno de la universidad, acceda al menú. Habría que ver si en la Escuela de Ciencias de la Salud existe un lugar, un local, medios para acercar las viandas o hay algún mecanismo sustitutivo. Claro. No hemos avanzado en ese tema, pero sí tenemos muy claro que si es alumno o docente o no docente de la universidad, tiene el mismo derecho. Bueno, el lanzamiento está entonces ya oficializado el día 5 de abril, ahí en Tandil. Mire, tenemos un temita que está Semana Santa de por medio, ¿no? Y si lo primero que tiene que pasar es que se define el precio, que tal vez la sesión especial sea en la semana antes a Semana Santa. Yo diría que el 12 es con seguridad y lo del 5 todavía no es definitivo hasta que ayer y hoy también está lloviendo. Hay 2 días que cuestiones pequeñas pero importantes de obra no se está trabajando, tenemos Semana Santa de por medio. Yo diría que la fecha definitiva va a ser el 2. Si podemos abrir el 5, lo vamos a hacer el 5, pero además está de por medio la definición del precio por parte del Consejo Superior. Está bien. Bueno, ingeniero, le agradecemos mucho, por No, al contrario, permitirnos. aprovecho para pedirle disculpas por lo del martes. Yo estaba en la ruta cuando Sí, tenía conocemos. un lugar con señal, ya se habían pasado las llamadas. No, por favor, quédese tranquilo y le agradecemos una vez más, ¿eh? Bueno, y quisiera aprovechar para este mensaje. En realidad, esto es para nosotros, más allá de las dificultades, un momento de fiesta, digamos, llegar a esta concreción. La idea es que, en la medida que la comunidad de Azul, de Olavarría y la propia también, por supuesto, quieramos avanzar en el diseño, rediseño de estas metodologías, esta gestión al menos está absolutamente abierta porque nosotros creemos que con las condiciones que se dan para los chicos que quieren venir a estudiar a la Universidad del Centro, es una obligación social nuestra intentarlo. Y bueno, estamos en un periodo de prueba, pero la idea es extenderlo y hacerlo absolutamente para nuestra nación, para toda Perfecto. la.